besos, tan solo quiero que regreses a mí. No me importa si me quieres o me dejas, no me importa que me digas lo que quieras. Tú eres el amor que yo esperaba y por eso no lo voy a dejar escapar. Traicionera, dueña de mi vida, traicionera, dueña de mi amor. Tus besos y caricias me robaste, cambió en mi corazón. Traicionera, dueña de mi vida, traicionera, dueña de mi amor. Tus besos y caricias me robaste. Escapar. Traicionera, dueña de